de la homosexualidad en la literatura. O sea, es decir, de escritores, escritoras, homosexuales, bisexuales. En fin, que me he centrado solamente en leer textos de escritores, escritoras, homosexuales, bisexuales, lesbianas, en fin. Y bueno, es el segundo programa. Voy a empezar con la Italia de Pier Paolo Pasolini, de Remo Boide. Es un texto que habla de Pier Paolo Pasolini y la Italia de Pier Paolo Pasolini. Y luego voy a leer una biografía, mejor dicho, voy a leer el trozo de una biografía porque son 10 páginas y no voy a leer 10 páginas, voy a leer 4. El poeta de las cenizas. Bueno, voy a empezar. La imagen que a menudo se tiene de Italia en el extranjero es de la de un país de la comedia, del arte, la despreocupación y las mandolinas. Pero Italia es también un país trágico, lacerado por conflictos, con parte de su población sistemáticamente excluida del gobierno y una enorme potencialidad de inteligencia y de recursos morales latentes despreciados. Pier Paolo Pasolini vivió estas contradicciones de la historia italiana en los momentos en los que se producía transformaciones cruciales durante su juventud. Asistió al paso del fascismo a la democracia en el contexto de una feroz guerra civil que su hermano Guido, muerto en el transcurso de una refriega entre partisanos, sufrió en sus propias carnes inmediatamente después de la transición de una sociedad arcaica cuyas bases principales eran sus sólidos fundamentos campesinos a la consolidación de una sociedad neocapitalista, consumista y de masas, en la que después de afiliarse al Partido Comunista en 1948, impulsado por un marxismo granciano, que es un filósofo marxista, que no sé si he dicho bien la corriente marxista esta, pero bueno, de fuertes dimensiones éticas y cargadas de religiosidad. Mira, me gusta tampoco la palabra, que hasta me cuesta leerla. Ve en un fenómeno involutivo de corrupción de las costumbres y pérdidas de los valores. Observa así con angustia la despoblación del campo y la inmigración de los campesinos, especialmente los meridionales, en dirección a las fábricas y a las empresas del norte, y su transformación antropológica a causa del choque con la mentalidad, las tradiciones y las costumbres de las regiones en las que tratan de establecerse y de la proliferación de miserables periferias metropolitanas, donde crece un doliente humanidad de subproletarios como los protagonistas de Chicos del Arroyo 1955 o Una vida violenta de 1959. Por todas partes, la mercantilización de la existencia lleva a la desaparición de lo sagrado, que en las imágenes del Cristo doliente y la Madre de Dios proporciona también para el ateo Pasolini, que no quería dejar a los curas el monopolio del bien. Un sentido no banal al individuo y a la comunidad. En el fondo, sostiene el sentimiento de piedad y de amor, tiene raíces profundamente religiosas, que la Iglesia oficial ha traicionado y abandonado a los desheredados a su suerte. Su su relación con la izquierda oficial y con los movimientos estudiantiles del 68 no es sencilla y pasa por fases de gran tensión. En polémica con los estudiantes escribe: «Tenéis cara de hijos de papá». Ayer, cuando ayer en el Valle Giulia os habéis pegado con la policía y yo simpatizaba con la policía porque los policías son los que son, porque los policías son los hijos de los pobres. En Valle Giulia ayer se ha producido un episodio de luchas de clases y vosotros, amigos, que estabais al lado de la razón, erais los ricos, mientras los policías, que estaban al lado de la injusticia, eran los pobres. En las cartas luteranas de 1975, imputa a estos y a otros exponentes de la joven generación la perdida del sentido de la realidad, el embrutecimiento, la confusión ideológica. Su aspecto físico es casi terrorífico. Cuando no es así, resulta fastidiosamente infeliz. Horribles pieles, melenas caricaturescas, teces pálidas, ojos perdidos. Son máscaras de una iniciación bárbara, miserablemente bárbara. O bien son máscaras de una integración dilición bárbara ahí. O bien son máscaras de una integración diligente e inconsciente que no da la víctima. Más en general, parece un inexorable proceso histórico haya transformado al pueblo en una masa amorfa manipulable por quien ejerce el poder y que el amor por la realidad corre el riesgo de desaparecer, cuando es mejor ser enemigo del pueblo que enemigo de la realidad. Se esforzó por conciliar pasión y razón, corporeidad y sentimientos, conciencia de los duros vínculos de la historia, de la necesidad de romper con ellos, por mantener vivo el marxismo, sueño de una cosa, la esperanza, redención y de justicia, para todos los hombres, que ve encarnada con una fuerte carga de idealización en la anarquía indiferente, indiferencia a las leyes y convenciones de los despojos de la sociedad, del subproletario de los arrabales, con su culto cristiano entre comillas, de los últimos y su nostalgia por un mundo en desaparición. Pasolini remite paradójicamente a una esperanza que procede de lejos de un pasado irredento. Rien à pas sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur cent, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle, et pourquoi? Avec l'amour au poing sur la table, ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Elle a peint sur sang et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en perne sur l'espoir et la mer. Bueno, después de este texto que habla sobre Pier Paolo Pasolini, queda, pues da a entender o muestra que Pier Paolo Pasolini no se callaba ni debajo del agua y que daba hostias por todos los frentes sin importarle lo más mínimo lo que le podría suceder, o sea, que no se callaba, y hacía también crítica a los movimientos de izquierdas sin importarle lo más mínimo de... Aparte de que algunas cosas que aparecen en el texto estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, bueno, esta vez, en esta época no es el caso, porque los policías no son los hijos de los pobres, son los hijos o son la, o sea, es el resultado de gente que quiere ganar mucho dinero y no ha tenido mucha suerte o ninguna. O incluso igual han tenido suerte, pero no les ha apetecido ni en lo más mínimo estudiar. O, bueno, también es un poco así que yo diga esto, porque mi situación tampoco es que, en fin. O tener un dinero fácil, así, un dinero muy fácil. O que a mí me parece muy fácil, no sé. Depende de quién lo mire. En cambio, en me estoy metiendo en un jardín, me voy a seguir metiéndome. Creo que tiene bastante razón, porque hay gente en los movimientos sociales que está en los movimientos sociales porque está en una situación privilegiada. Es decir, porque tiene la vida, no vamos a decir resuelta, pero, por ejemplo, yo no tengo la vida resuelta, pero estoy en una situación privilegiada. Igual, si no estaría en esta situación tan privilegiada y tuviera que trabajar 10 horas al día, igual, vegana sí sería, intentaría ser vegana, pero igual no iría a tantas asambleas, igual no sería tan, bueno, que tampoco soy tan militante, pero igual no haría tantas cosas, como o no haría un programa de radio o no haría tantas asambleas. Igual hago eso porque estoy en una posición, aunque no sea económicamente, pero sí de tiempo, privilegiada. También igual es porque me conformo con poco dinero, no lo sé. Pero sí, estoy en una situación privilegiada, no me voy a engañar y voy a decir, no, estoy... Igual, no sé, digo, igual Pier Paolo Pasolini se refería a eso, que si tienes que trabajar o si estás en una posición angustiosa, pues no te da tiempo. O no tienes ganas, o no te apetece. O también es verdad que me estoy siguiendo metiendo en un jardín, que hay gente que está, o sea, sí tiene la vida resuelta y sí se mete en movidas porque no tiene nada que perder. Yo creo que igual Pier Paolo Pasolini se refería a esa gente, a esos estudiantes que sus padres le pagaban la carrera y tenían la vida resuelta, más o menos. Y si tenía algún lío con la policía y demás, pues sus padres estaban en una posición, sobre todo su padre, en esa época, para poderles salvar el culo. En cambio, los hijos de los policías a que Pier Paolo Pasolini se refiere, siempre estoy poniendo enfrente a como parapeto, yo creo que eran hijos de trabajadores que se metieron en la vía más fácil y más asquerosa, pero más fácil también. Y así tenían su vida también solucionada. Dicho esto, voy a salir del jardín y voy a poner algo de música antes de leer un fragmento de la biografía escrita por el mismo Pier Paolo Pasolini, que se titula Poeta de las cenizas. Bueno, creo que he ido de lista y he puesto fragmentos de 100 obras de música, que es una mierda porque es un fragmento, en fin. Bueno, voy a empezar a leer, que si no, no me da tiempo a leer todo lo que quiero leer. Poeta de las cenizas. Soy uno que nació en una ciudad llena de pórticos en 1922. Tengo, por tanto, 44 años, que llevo bien. Justo ayer, dos o tres soldados, en un arbolado de putas, me atribuyeron 24. Pobres chicos. Me confundieron a un niño con un coetáneo. Mi padre murió en el 59. Mi madre está viva. Todavía lloro cada vez que pienso en mi hermano Guido, un partisano asesinado por otros partisanos comunistas. Pertenecía al Partido de Acción, pero porque yo le aconsejé. Él había empezado a la resistencia como comunista. En los montes malditos de una frontera desmontada con leves colinas grises y cumbres prelampinas desconsoladas. En cuanto a la poesía, empecé a los 7 años, pero no era precoz, sino en la voluntad. He sido un poeta de 7 años. Como Rindraun, pero solo en la vida. Ahora, en un pueblo entre el mar y la montaña, donde se desatan fuertes temporales. En invierno llueve intensamente. En febrero las montañas se divisan claras como el cristal, apenas más allá de las ramas desnudas. Y luego nace las primulas, indoloras en las zanjas. Y en verano las parcelas minúsculas de maíz intercaladas con las verdinegras de alfalfa se recortan contra el cielo difuminado como un paisaje misteriosamente oriental. Ahora, en aquel pueblo, hay un arquibanco lleno de manuscritos de uno de los muchachos chicos de uno de los muchos chicos poetas. Los más importantes en mi vida ha sido mi madre, se le ha sumado solo ahora nieto. En el 42, en una ciudad en la que mi país es tan el mismo, que parece un país de ensueño, con la gran poesía de la impoticidad pululante de campesinos y de pequeñas industrias. Mucho bienestar, buen vino y buena mesa. Gente educada y tosca, algo vulgar pero sensible. En aquella ciudad publiqué mi primer libreto de versos, bajo el título Conformista por entonces, de poemas en casa, dedicado por conformismo a mi padre, que lo recibió en Kenia. Estaba prisionero allí, víctima ignorante y complaciente de la guerra fascista. Le produjo un gran placer inmenso recibirlo, lo sé. Éramos grandes enemigos, pero nuestra enemistad formaba parte del destino. Estaba más allá de nosotros y la prueba de nuestro odio, prueba irrefutable, prueba para una investigación científica que no falla, que no puede fallar. Aquel libro dedicado a él estaba escrito en el dialecto friulano, el dialecto de mi madre, el dialecto de un mundo pequeño que él solo podía despreciar o aceptar en todo caso con la paciencia de un padre. Y en esto, por una contradicción previa, otra de aquellas que no pudo engañar a los especialistas. Allá donde se hablara aquel dialecto, él se había enamorado de mi madre. Así, por ella, ese mundo pequeño, inferior, campesino, casi negro, que él despreciaba, lo había convertido en un esclavo. Pero esta vez él tampoco lo sabía. No sabía que su amo era ese amor, que a través de una mujer niña, mi madre, bella, de cuello hermoso y un alma demasiado inocente de ángel, incapaz de vivir fuera de un pueblo o del campo, había frustrado todas sus certezas morales de hombre mísero, hecho para ser él el amo. Por lo que aquel dialecto resultó ser una cosa diabólica. Era el centro de miles de contradicciones más, siendo la más acuciante de ellas la que no podía ser aceptada, porque había sido consagrada por la impresión, la imprenta y las páginas candorosas de un libro de poesía, cuyo autor era el hijo de 20 años. De modo que ni siquiera resultaba posible comenzar el análisis, dado que no era admisible semejante contradicción, que fueron como nubes negras con truenos atroces, índice de derrotas absolutas y de muerte, en el trasfondo del luminoso horizonte del orgullo de un padre prisionero. Bueno, esta no es la música más adecuada para este texto, pero, en fin, cosas que pasan.

Su vida se encontró muy influida por su homosexualidad. Y de hecho, su preferencia por Nueva York venía en parte por la tolerancia que esta ciudad mostraba por la comunidad gay durante esta época. Sin embargo, y recordando que su madre le inculcó profundamente el cristianismo, siempre se sintió por ese motivo un paria con respecto a la sociedad y se refería a sí mismo como un fracasado. O sea, aquí tenemos a un poeta de gran éxito, muy alegre y muy contento con ser homosexual en una época de represión, a pesar que en Nueva York pues igual no había tanta, pero había represión. En fin, os voy a alegrar la tarde. Bueno, es un escritor difícil, por no decir imposible. No busqué sentido al poema, porque ya os adelanto, no lo tiene. Y no es que no tenga, porque el significado de la poesía es muy etéreo, no lo tiene. Lo he leído varias veces y yo no se lo encuentro. Igual vosotros sí. Para mí no tiene ningún sentido lo que voy a leer ahora. Pero bueno, aún así es un escritor, ¿cómo decirlo? O sea, muy sesudo. No pone una letra, o sea, es muy... O sea, para mí no tiene ningún sentido, pero igual es por la época. Pero se nota que lo ha trabajado bastante. Sí, es sin tener sentido para mí. Pero bueno, está, o sea, me ha gustado el poema, aunque no le encuentro, cómo decirlo, me parece, no exactamente sin sentido, pero sí difícil, como si, como un mensaje oculto, como, o sea, parece una carta del Mossad, no sé, no... cosas en clave, o yo veo eso, que es mi forma de verlo, que no quiere decir que tenga razón, es mi... Y bueno, voy a leer dos poemas, hoy voy a intentar leer, mejor dicho, dos poemas. Y bueno, voy a empezar. Emblemas de conducta. Cerca de una península, el vagabundo se sentó y dibujó las desiguales tumbas del valle. Mientras el apóstol daba limosna a los pobres y el volcán estalló con azufres y doradas rocas, porque el gozo cabalga en espléndidos ropajes, atrayendo a los vivientes a las puertas principales. Los oradores siguen el universo y la radio las completas leyes del pueblo. El apóstol coincide el pensamiento a través de la disciplina. Tazones y copas llenas de adoración a los historiadores torpes, labios conmemorando, puertas espirituales. El vagabundo escogió más tarde este lugar de reposo, donde las nubes de mármol sostienen el mar y donde finalmente nació el héroe escogido. A la sazón, el verano y el humo había pasado. Los delfines aún jugaban arqueando el horizonte, pero solo para levantar recuerdos de puertas espirituales. Lo único que puedo comentar del poema es que es bonito y es musical. No puedo comentar nada más porque no tengo ni... no sé a qué se refiere, ni quién cojones es el apóstol, ni los volcanes, ni qué tiene que ver el vagabundo con el apóstol, los volcanes, el héroe, las nubes de mármol y no sé si hay que buscarle significado siquiera o es mejor dejarlo tal cual. Bueno. también es verdad que es la primera vez que me aventuro a leer un poeta de 1800, creo. Normalmente leo poemas más actuales, por la simple razón que los poemas, quitando alguno, no suelo entender qué significan, por qué lo escriben, a qué se refieren, qué es una metáfora o qué es simplemente una rima sin más. Es decir, están escritos como en otro idioma a pesar que puedo entender las palabras. Yo soy sincera y no voy a decir, no, evoca no sé qué. No tengo ni idea. Tal cual lo digo porque no tengo ni idea. Simplemente lo he elegido porque me ha parecido una persona autotorturada y me ha parecido interesante su biografía y sus poemas están muy bien escritos. Pero no lo he elegido por la temática de sus poemas. Bueno, he elegido una poesía hoy diferente, menos Pierpaolo Pasolini, que creo que es el único de este programa que tienen implicaciones políticas, creo. Bueno, igual también la otra poetisa que voy a leer, igual tienen, pero bastante diferentes a de Pierpaolo Pasolini, y luego explicaré por qué. Bueno, iba a leer La tumba de Melville, pero me la voy a saltar porque veo que se está haciendo tarde. Y voy a saltar a la autora. La autora se llama Odette Alonso. Voy a leer su biografía así. Santiago de Cuba, 23 de enero de 1964. Es una poetisa y narradora cubana. Es una disidente política lesbiana que es una disidente política que se salió de Cuba, en fin, por diferentes motivos que no aparecen en su biografía de Wikipedia, pero lo digo yo porque lo he leído en otro sitio, porque en la biografía esta aparece básicamente sus trabajos y demás y bueno, he decidido que no lo voy a leer porque es bastante largo y básicamente habla de sus trabajos. Entonces voy a leer directamente el poema. Ya lo siento este abreviar, pero en fin. Este poema, en cambio, sí tiene significado a mi modo de ver. Es más, me siento identificada bastante con el poema. Y espero que os guste. Se titula El equilibrista. Ahí está la vida cuerda floja y yo encima. Muñeco de trapo. Bruja sobre su escoba. Luna tras el cristal. Yo encima. Brújula o caminante, saltando dinamita campo ardiendo, a cada lado del cordel. Abajo están las fauces, los profetas, el mundo, el equilibrio, cuesta abajo, que va a importar el torpe manifiesto, las paredes, las letras, las endebles de las uñas, la endeblez de las uñas. La vida cuerda floja nos sorprende, escogiendo entre el abismo y el abismo a solo un paso. Quizás si fuera la vida un hilo de aridez, la vida manantial rosa fugaz, pero es solo la vida cuerda floja y hay un equilibrista contemplando el espacio que se ensancha al borde mismo de su impávida pupila, en tan solo la vida cuerda floja. Y hay un equilibrista que soy yo. Bueno, justo ahora me he sentido muy identificada porque he destrozado un poco el poema. El poema, no sé, mi lengua va por libre, ella se ha hecho independiente. Bueno, voy a poner un poco de música y ya con el último relato ya entierro este poema en la radio y ya que no sé qué me pasa hoy, pero estoy un poco en las nubes de mármol. Bueno. No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está su tamaño en honor a la verdad. Fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como veo que por ser tú tan cotilla va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría el avestruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor. 13 interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta, y en las otras 12 división, como veré. Bueno, es una canción muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy propia después de poner, de leer el poema de una lesbiana. Es perfecta, que sí, es como una cosa y otra que no tiene nada que ver. Bueno. Ahora voy a leer un relato de un, no sé si es autor o autora, porque tiene un nombre un poco así y no tiene biografía. Lo que deduzco que es un sinónimo, o sea, es un mote. Y hoy no voy a hablar más porque tengo un momento un poco de presentadora de televisión cutre. No sé qué me pasa. Eva dijo. Bueno, voy a empezar a leer. Es un relato. Eva dijo la voz que sonaba frente a ella. Ella llevaba un rato exactamente en la misma posición, pero todavía no era consciente de ello, a pesar de que se le había dormido una de sus largas piernas. Eva volvió a repetir la voz, un poco más fuerte. Tenía el pelo largo y castaño, recogido en una cola de caballo, y vestía un vestido verde y unas botas marrones. Era una calurosa tarde de principios de junio, y ella se estaba mordiendo una uña. «¡Eva!», gritó la voz. Eva dio un respingo al volver a la realidad y tras unos instantes focalizó la mirada en un interlocutor. «Perdona, Mateo», respondió casi en un susurro. «Estaba pensando en mis cosas». «Eva», parecía que aquella era la única palabra que Mateo sabía decir. Eva alzó una ceja. «¿Qué quieres?», le preguntó un tanto forzada a hacerlo debido al tono que había empleado él. «Eva, somos muy buenos amigos desde hace tiempo», sonrió Mateo. «Conozco la mayoría de tus caras, y la de ahora era tu cara de tengo un marrón y no sé qué hacer». Mierda, realmente la conocía bien. «Es que he tenido unos problemillas con Joana», explicó Eva sin dar muchos detalles. Mateo asintió, un silencio mientras le daba un sorbo a su cortado con hielos. «Ya lleváis bastante tiempo juntas, ¿no?». «¿Cuánto exactamente?», preguntó. Hicieron 2 años y el mes pasado respondió Eva mirando hacia otro lado, como si fuera algo a lo que le diera importancia. Como si fuera algo al que no diera importancia, perdonad. 2 años ocultándole a tu hija que tienes una relación con una mujer, apuntó Mateo antes de dar otro sorbo. Vaya. Eva fulminó a su amigo con la mirada. He dado en el clavo, ¿verdad? Mateo se echó su flequillo negro hacia un lado. Debido a la alta temperatura, el sudor perlaba a su frente. Venga, no te enfades conmigo ahora. Perdóname si he sido demasiado directo, pero es que si no, no hay manera de que me cuentes las cosas. Eva se frotó las manos, le sudaba mucho, pero no solo por el calor. Anoche volvimos a discutir. La situación es cada vez más incómoda. No sé qué es lo que puedo hacer. Mateo permaneció en silencio, esperando a que las palabras brotaran de la boca de Eva. Joana quiere que vivamos juntas, lo que es una locura, debido a que yo todavía vivo con mi hija. Tu hija, la que no sabe que eres lesbiana. Eva volvió a lanzar una mirada asesina a Mateo. Vale, vale, ya paro, sonrió él. Eva, Marina tiene 19 años. No es ninguna niña. Tú eres una mujer de 44. ¿No crees que ella piensa que hay muchas posibilidades de que estés con otra persona y no de que pases sola el resto de tu vida? Pero es que estoy con una mujer, dijo Eva, acercándose a Mateo y susurrando. ¿Y qué hay de malo en que estés con una mujer?, susurró Mateo imitándola. A mí también me gustan. Eva frunció el ceño. Hoy te has levantado gracioso, ¿eh? No todo el mundo se toma las cosas tan bien como tú, Mateo. Es tu hija, le recordó él. Más razón aún para que sea más complicado. Desde lo de su padre, Marina. Ese tío era un cabrón, sentenció Mateo gravemente. Que os abandonó fue lo mejor que os pudo pasar, después de todo lo que te hizo. El cerebro de Eva se ausentó durante unos segundos. Hablar de su exmarido tenía como repercusión que recordara una etapa oscura de su vida, que se empeñó en olvidar. Bueno, la cuestión es las palabras de Mateo, la sacaron de aquel trance, que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Si te descuidas, Marina ya lo sabe. Eva se puso tensa un momento, sopesando aquella posibilidad, pero al instante se relajó y dejó escapar una ligera risa. No, Marina no tiene ninguna sospecha, se aseguró. Aseguró. ¿Cómo estás tan segura? Tú no la ves, pero la tratas como si todavía fuera una niña. No es tonta. Eva además sabe que sueles quedar con Joana. Hay indicios de que podría... Que no, cortó ella. Marina cree que Joana y yo somos muy amigas gracias a las clases de Pilates. Nada más. Muy bien, pero sigues teniendo que tomar una decisión, le recordó Mateo. Sí, la verdad es que estoy entre la espada y la pared, se lamentó Eva. Bueno, te sigo diciendo que yo no lo veo así, pero además, por si no fuera suficiente, la cosa se complica todavía más, continuó diciendo Eva, haciendo caso omiso al comentario de Mateo. Mañana voy a conocer a Alex. ¿Quién es Alex? Mateo estaba completamente perdido. El novio de Marina. Resulta que llevan juntos ya casi un año y no me había dicho nada hasta ahora. No te enteras de nada, Eva. Bastante tenía yo con lo mío como para encima estar haciendo hipótesis sobre la vida amorosa de mi hija. Hace un par de días Marina me vino diciendo que quería organizar algo para que yo pudiera conocer a Alex. Y por supuesto acepté. Así que mañana voy a preparar un festín para que disfrute mientras yo evalúo al novio que se ha hecho a mi hija. Anda, que ya te vale. Que la pobre chavala de 19 años te presente a su pareja antes de que tú a ella la tuya, volví a pinchar Mateo incorporándose, que nos vamos. Sí, venga, vámonos. Ya dijo Eva justo antes de dar un traspiés. Me vas a perdonar, Mateo, le dijo a su amigo, que apenas podía aguantar la risa. Pero es que me acabo de dar cuenta de que se me ha dormido una pierna. Todo estaba perfecto. Eva se había asegurado de ello durante toda la mañana. Incluso la comida, ya caliente, estaba repartida en los tres platos colocados sobre la mesa. Eva se había encargado de que el plato de Alex quedara frente a frente. Quería cerciorarse de que su hija estaba con un chico que la merecía y no pensaba quitarle el ojo de encima en ningún momento. Aunque le costara admitirlo, desde lo de su exmarido le costaba fiarse de los hombres. Escuchó el sonido de las llaves abriendo la puerta del piso y Eva se acercó hasta allí mientras se mordía una uña. Tenía que dejar aquella manía. A Joana le ponía de los nervios. A ella tampoco le gustaba. Pero muchas veces lo hacía inconsciente. Marina fue la primera en entrar, alta, de piel tostada por el sol y pelo castaño, algo rubio. Cada vez se aparecía más a ella. «Hola, mamá», saludó Marina a su madre. «Hola, cariño». Eva le devolvió el saludo con una sonrisa. A Eva le sorprendió bastante ver entrar a otra chica detrás de Marina. Era algo más baja que su hija, llevaba unas gafas de pasta negra y pelo oscuro con puntas pelirrojas. «Disculpa», dijo la desconocida antes que nadie pudiera decir algo más. «Sé que primero deberíamos presentarnos y todo eso, pero ¿te importaría decirme antes dónde está el baño?» «Es que no aguanto más», terminó con una sonrisa amable. «Claro, esto, Eva, no entendía nada. ¿Ves aquella puerta? Pues justo ahí». «Gracias», exclamó la desconocida justo antes de echar a correr hacia la puerta indicada. Sin mediar palabra, Marina se quitó el pesado bolso marrón.